Arriba las manos. Esto es un banco. Malditos bancos, lo que nos roban todos los días. Por entrar, por respirar, nos roban por la comisión del no sé qué, del no sé cuánto. Nos roban por tener dinero, nos roban por ahorrar dinero, nos roban de nuestro dinero, de nuestro ahorro, de nuestras Afores. Ojo con ese tema, señores de las Afores, nos están quitando nuestro dinero. Entiéndanlo, hay que revisar nuestras Afores. Malditos bancos que nos roban y maldito gobierno que nos roba. ¿Ya te diste cuenta que las tasas de interés están en casi 7%? Quiere decir que todos debemos más. Todos debemos más sin deberla ni temerla. ¿Ya te diste cuenta que la inflación, lo único que podía presumir este gobierno, la inflación ya está arriba del 6%? ¿Ya te diste cuenta? Ya te diste cuenta que debes más, ya te diste cuenta que tu dinero vale menos, ya te diste cuenta que los malditos salarios no lo suben, ya te diste cuenta cómo está el dólar, conformándonos de que tenemos el dólar en 19 pesos. El gobierno nos roba con las deudas municipales, estatales, federales, con sus malditas políticas económicas que no sirven para un carajo. Nos roban los bancos, que porque saco un cheque, que porque saco dinero de la tarjeta, que porque se me pega la regalada gana. Estamos endeudados hasta encima, hasta el tope. Estamos hablando de nuestro dinero y nos están robando todo mundo y no nos damos cuenta. De eso no hablamos, de eso no nos manifestamos, de eso no discutimos. Ahí está la herencia de Cártens en el Banco de México. Más interés, más deuda, el dólar encima y nosotros conformándonos con esta política económica. Ya estoy hasta aquí de este gobierno ratero, ya estoy hasta aquí de estos bancos rateros, ya estoy hasta aquí de pagar deudas que ni siquiera conozco, ya estoy hasta aquí de las raterías, de los altos sueldos de los funcionarios. Ya estoy hasta aquí que todos me roben. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.